Sigue Terremoto vivo. Para mi amigo La Tota, grabando vivo, Grupo Terremoto, vida. Para mi amigo Caracas, sí. Cumple cumbia mi vida. Este Terremoto dice así. Cuando todo estaba bien, me decía mi amor, te quiero. Pide el tatucero.